In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo alter Dei, a Deunque latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a famine nico et doloso irome. Quia tu es Deus fructo mea, quod me repulisse et quod te sincero, dun afflicit me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, a Deunque latifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, coronado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, a Deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo et Spiritus Paulo omnibus Santis et Vobis Veratis, che peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ite precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Onnes Santos, et Vos, Frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et misis peccatis Tuis perducateat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolo et Spiritus Paulo omnes Santos et Pater, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis omnipotens in misericordiam Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quosumus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia exsunt et omnium sanctorum, ut in digneris omnia peccata mea. Amen. Aut divit Dominus et in misertus es mi, Dominus factum es, adjutor meus, exaltavo te, Domine, con ansucepisti me, ned letasti inimicus meus per meis. Gloria Patri et Filio te, Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Audi Divit Dominus, et misertus est mi, Dominus factum es, adjutor meus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. In coata adjunia, quesumus Domine, veninno favore prosecure, ut observantiam quam corporaliter exhibemus, mentibus essiam sinceris exercere valiamus. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui, te come viterinata de Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lettura del libro del profeta Isaías. Clama voz en cuello sin cesar, alza tu voz como trompeta, y echa en cara a mi pueblo sus iniquidades y sus pecados a la casa de Jacob. Día tras día me buscan y quieren saber mis caminos, como si fueran un pueblo que ama la justicia, sin apartarse de la ley de Dios. Me piden leyes justas y pretenden acercarse a Dios. ¿A qué ayunar si no lo ves? ¿A qué humillar nuestras almas si tú no te das por entendido? Sí, pero en el día de ayuno os vais tras vuestros negocios y oprimís a todos vuestros servidores. Ayunáis para mejor reñir y disputar, para herir inicuamente con el puño. No ayunéis como lo hacéis ahora, si queréis que en lo alto se oiga vuestra voz. El ayuno que me agrada es el día en que se humilla al hombre. Encorvar la cabeza como un junco y acostarse con saco y en ceniza. ¿A eso llamáis ayuno y día agradable al Señor? ¿Sabéis qué ayuno quiero yo, dice el Señor Dios? Romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar ir libres a los oprimidos, y quebrantar todo yugo, partir su pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu rostro ante tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, y se dejará ver pronto tu salud, e irá delante de ti la justicia y detrás de ti la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor te oirá, le invocarás y él dirá, heme aquí. Cuando quites de ti la opresión, el gesto amenazador y el hablar altanero, cuando des de tu pan al hambriento y sacies el alma del indigente, brillará tu luz en la oscuridad y tus tinieblas serán cual mediodía. El Señor será siempre tu pastor, y en el desierto hartará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado, como fuente de aguas vivas que no se agotan jamás. Edificarán tus hijos las desiertas ruinas, y alzarás los cimientos primeros, y te llamarán reparador de las brechas y restaurador de las casas en ruina. Palabra de Dios. Unam petita in domino ac recurrant ut inhabitent in domo domini, ut vitiam voluntate in domini et protegars a templo santu ejus. Domine, non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, neque secundum iniquitatis nostras retuvas nobis. Domine, ne memeniris iniquitatem nostrarum antiquarum, citur antipi nos misericordiae tuae, quae papuris factis sumus inimis. Adjuva nos, Deus, salutaris noster, et propter gloria nominis tui, Domine, liberanos, et propitia nos tu peccatis nostris, propter nomen tuum. Munda cor meona calavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas ignito, itam et tua grata miseratione dignare mundare, usante evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo ad in labis meis, ut dignes competenter annuncia evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Mateo. Oísteis que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, por cuanto hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Acaso no hacen eso mismo también los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen eso mismo también los gentiles? Seréis pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mirad, no obréis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De lo contrario, no tenéis derecho a la paga cerca de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando hicieres limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados de los hombres. En verdad os digo, firman el recibo de su paga. Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que mira en lo secreto, te dará la paga. Palabra del Señor. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que se dijo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por cuanto hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Dios creó a todas las almas, y por tanto, todas las almas tienen un mismo Padre. Todas las almas son hermanas en Dios. En la humanidad todos somos hermanos, porque venimos de un tronco común y tenemos a un mismo Padre que nos ha creado. Ha sido el pecado el que ha separado a la humanidad. Los hombres se han separado de Dios y aparecen los hombres buenos y los hombres justos, los hombres que están con Dios, los hombres que están en contra de Dios. Aparece el pecado en los hombres en este mundo y por tanto se manifiesta la justicia de Dios. Dios tuvo que destruir prácticamente toda la humanidad en el diluvio a causa del pecado del hombre, por la maldad del hombre, por la obra del demonio en el hombre. Fue un acto de justicia. El hombre no confió en Dios, construyó la Torre de Babel. La humanidad retó a Dios y la humanidad quedó confundida en diferentes lenguas y dividida en diferentes pueblos, naciones. La humanidad se separó a causa de su pecado. Dios en el diluvio prácticamente destruyó toda la humanidad, pero después del diluvio la humanidad siguió pecando y construyeron la Torre de Babel y todos se separaron. Todos los pueblos llevaban las mismas raíces, un tronco común. Todos llevaban su ley, la ley de Dios, en su corazón. Dios eligió a Abraham para formar el pueblo elegido, el pueblo escogido, el pueblo de la nueva humanidad, según la gracia y según el Espíritu. Dios puso en ese pueblo elegido su ley, la ley divina, y con Cristo Dios puso la ley de la gracia y la ley del Espíritu. Dios tenía que enseñar al hombre a buscar su amor, a buscar ese amor a Dios, ese mandamiento divino que dice San Juan: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Es un amor fraternal, es un amor universal el de Dios. La humanidad hoy día no ha avanzado nada en este amor fraternal, en este amor universal. Porque este amor al hermano está exigiendo que Dios habite en el corazón de cada hombre. Y el hombre hoy día no ha purificado su corazón para que Dios pueda habitar en él, entre los hombres. Los pueblos siguen sin unirse, separados por las lenguas. El pecado aumenta por todas partes. Estamos viviendo en tiempos peor que Sodoma y Gomorra. Y la vida de la gracia, la ley de la gracia y la ley del Espíritu va disminuyendo a pasos agigantados en aquellos que se dicen católicos, en aquellos que dicen que están, que pertenecen en la Iglesia Católica, que es donde se da la ley de la gracia y la ley del Espíritu. Hoy el hombre está empeñado en hacer una ley humana para apartar la ley divina de las vidas de los hombres. Eso ya está en muchos países. El aborto, la homosexualidad, la ideología de género, el feminismo, la memoria histórica, tantas pamplinas como hoy día la gente sigue, que lo que hacen es apartar la ley de Dios de sus corazones para vivir su pecado. La humanidad hoy día se cree mejor que Dios, se cree capaz de crear mejores cosas que la que Dios ha dado. Se está en la búsqueda de una humanidad robotizada, que sean los hombres robots, con mayor inteligencia, con mayor poder. Y esa humanidad a la que se le quiere llegar, y que la gente cree que es mejor que la humanidad que tenemos, es solamente una abominación. Pero la gente no ve esta abominación, porque la soberbia de muchos les ha llevado a la ceguera total. Hoy el hombre se cree mejor que su Dios, su Creador, que no cae en la cuenta que el hombre no puede crear nada de la nada. El hombre ni siquiera puede crear una pequeña hormiguita sacada de la nada. El hombre solamente puede transformar lo que ya ha sido creado. Pero el hombre no puede controlar lo creado. No puede controlar ni el frío, ni el calor, ni la lluvia, ni la sequía. No puede controlar la vida en los hombres. No puede tener acceso a la inteligencia de los hombres. Puede transformar su cerebro, puede manipular su cerebro, pero no puede entender lo que piensa otro hombre, porque el pensamiento es espiritual, no es cerebral. Hoy la humanidad vive engañada por el demonio, que le ha puesto una venda a sus ojos, a los ojos de las almas, y el hombre vive caminando en la vacidad espiritual, en la ceguera de su alma, metido en su soberbia. Y el único impedimento para que Dios muestre su misericordia es la soberbia del hombre. Es la soberbia humana la que realmente hace gravísima la acción del hombre hacia Dios. La misericordia de Dios no puede nada contra la soberbia del hombre. Cuando el hombre se siente superior a Dios, ahí es donde Dios no puede actuar. Cuando el hombre se siente más sabio que Dios, ahí es donde Dios no puede actuar. Cuando el hombre no quiere quitar su pecado, no quiere ver su pecado como pecado, ahí es donde Dios no puede actuar. La soberbia del hombre actualmente le ha llevado a la ceguera total. Y esto conduce a una sola cosa, a la ruina total, a la destrucción total de la humanidad, que eso es lo que va a ser la marca de la bestia. Hoy se vive en el caos espiritual Y la gente acepta ese caos espiritual porque le conviene, porque es un negocio para sus vidas, porque la gente ve primero por su propio interés humano, un interés humano ya degradado por el pecado, y en donde ya no importa la gracia ni las leyes de Dios. ¿Qué es lo que se vive en la iglesia? Un caos espiritual, y la gente acepta ese caos espiritual, porque ese caos espiritual es bueno para los negocios de mucha jerarquía en sus parroquias, en sus obispados. Es bueno ese caos espiritual para muchos institutos religiosos, asociaciones, para mucho apostolado en la iglesia. La gente en la iglesia solamente vela por sus propios intereses humanos, que están ya degradados por el maldito pecado. Hoy se vive la involución de lo moral, de lo ético, como un valor, como una conquista, como una bandera. Y por tanto ya no existe la fraternidad en este mundo, porque los hombres en este mundo son solamente individuos egoístas que solamente buscan el vivir con un bienestar efímero, con una felicidad que no lleva a la vida eterna, ya que el hombre de hoy día solamente se dedica a aplastar a sus semejantes con tal de obtener su propio beneficio. Cada hombre en este mundo actual ha hecho su propia ley moral, su propia ética, y por tanto ya no se respeta la ley de Dios, ni siquiera se respeta la ley humana, el derecho natural, ni las leyes que nacen de ese derecho natural. Hoy día los hombres pisotean todas esas leyes porque la soberbia de los hombres y su propia bajeza no permiten sacar del error, enseñar a los hombres que están en el error la verdad. Hoy nadie quiere escuchar sobre las leyes divinas, la ley de la gracia, la ley del Espíritu. Nadie quiere escuchar esa verdad y nadie quiere seguir esa verdad. Eso no solamente se ve en el mundo, sino en la propia iglesia. Por la ley de la gracia, un papa es papa hasta que la muerte le venga. Es la ley de la gracia, es el dogma del papado, y nadie en la iglesia permite que se le enseñe esto, que se le llame la atención a su mal proceder, a llamar a un hombre que no es papa como papa. Nadie acepta esto, porque todos han hecho su propia ley moral. Todos interpretan la ley de la gracia según sus pensamientos soberbios. Todos se creen superiores a los demás. Todos quieren imponer su punto de vista, su egoísmo. Todos quieren obtener su propio beneficio en la iglesia. La muerte espiritual y los vicios están llevando a toda la humanidad a una irrealidad de vida, a una fábula, a una fantasía, a una vida que no se puede soportar, que no se puede vivir, que no tiene ni pies ni cabeza. Hoy el hombre no vive en el mundo que Dios ha creado. Hoy el hombre ha destruido la obra de Dios. Y ahora el hombre vive en una pocilga, peor que Sodoma y Gomorra. Es una pocilga vivir en países como España, por ejemplo, en donde se ha destruido el matrimonio natural, en donde por ley usted puede cambiar de sexo tranquilamente, en donde se enseña en los colegios la ideología de género, en donde ya usted no puede hablar la verdad, ni siquiera la verdad histórica. Usted ya no puede hacer apología de nada, en donde se salta el pecado, se justifica el pecado, se aplaude el pecado y se ponen leyes para que los demás pequen. Es una pocilga hoy día muchos países. La ciencia y la tecnología, en lugar de estar llevando a la humanidad a un crecimiento espiritual y humano, están apartando a la humanidad de Dios. Hoy la gente cree que con la ciencia y la tecnología ya el hombre puede prescindir de Dios. Y ya el hombre con esa tecnología, con esa ciencia, ya no desea ayudar a los demás. No es una ciencia ni es una tecnología que ayude a amar al hermano, que ayude a amar al hijo, que ayude a amar a los padres, que ayude a amar a la gente en la sociedad. Es una ciencia y una tecnología que separa a los hombres, separa los matrimonios, separa las familias, separa a los hombres en la sociedad, separa a los hombres en la iglesia. Hoy se vive en el egoísmo total, pero no en el amor universal, fraternal. La gente con esa ciencia y con esa tecnología no espera de la providencia de Dios los bienes. La gente con esa ciencia y tecnología solamente quiere imponer su estilo de vida a los demás, su obra de pecado a los demás. Hoy la gente se acostumbra a vivir en el estiércol de sus capacidades mundanas, de sus obras pecaminosas, de sus inteligencias pervertidas. El hombre usando la tecnología está llegando a la degradación total de la humanidad. Eso es la marca de la bestia, usar los avances científicos para la perdición del hombre y una perdición total. Hoy la gente se implanta chips en sus cuerpos para poder controlar muchas cosas. Hoy la gente quiere ser un robot. Hoy el hombre vive el mismo pecado, repite el mismo pecado que el primer hombre, el de creerse Dios. Y la maldad ha cegado tanto a los hombres que ahora la humanidad camina sin rumbo fijo, camina insegura, llena de problemas todos los días, problemas que no se resuelven nunca, porque Dios no habita en el corazón de los hombres. Y los hombres no quieren quitar este mal. No quieren poner un hasta aquí hemos llegado con este mal proceder. El pecador es siempre un cobarde, está siempre lleno de temor y de miedo. Cuando pecas es lo que se manifiesta siempre en tu interior, la cobardía. De reconocer el pecado, de salir del pecado, de luchar contra el mal. Hoy la gente es cobarde de luchar contra el mal porque vive en el mal. Porque se ha acomodado al mal que está por todas partes. La gente solamente confía en lo poco o casi nada que tienes. Lo atesora como si fuera riquezas grandísimas. Y no permite que entre en su conciencia y en su alma la vida de Dios, el amor de Dios, la luz de Dios. Hoy día las riquezas materiales de la gente las hacen cobardes para enfrentarse al mal, que día a día toma más fuerza. Porque la gente ya en su vida diaria no busca el reino de Dios entre los hombres, sino que busca su propio reino humano, su propio goce humano, su propio bienestar humano y egoísta. Hoy los hombres han dado mucho poder al mal. El mal está venciendo al hombre. Porque el hombre ha abandonado a Dios. Porque el hombre ha bajado las cosas divinas a su humanidad. El hombre ha humanizado a Dios y lo pone como imperfecto. Ya no habla de Dios como un ser perfecto. Ya no habla de su amor como algo perfecto que hay que conseguir y obrar en la vida. Hoy el hombre se inventa un Dios para su vida de pocilga. Hoy el hombre vive una vida espiritual prácticamente nula. Por eso hoy día no hay amor universal, no hay amor fraternal. Todo es un juego de palabras, un lenguaje muy bonito entre los hombres para seguir en su egoísmo total. Hoy la gente quiere seguir viviendo peor que esclavos entre la inmundicia, el estiércol de una vida que lleva, entre la destrucción, el terror con que el mal se pasea entre los hombres y entre la muerte. El tiempo es corto porque el mal ha tomado mucha fuerza entre los hombres y solamente se puede detener con la fuerza del amor, solamente se puede destruir con la fuerza del amor, ese amor que se basa en la verdad. Y la primera verdad es arrepentirse del pecado y luchar contra el pecado. Si no hay eso, entonces no se puede amar a los demás. El hombre que está en su pecado no sabe amar a sus semejantes. Solamente que el hombre que lucha contra su pecado, que se arrepiente de su pecado, sabe amar a sus semejantes, puede obrar un amor universal y fraternal. No hay amor entre los hombres, no hay amor fraternal si el pecado está en medio. Si los hombres viven en su pecado y obran su pecado. Por eso un gobernante que quiera gobernar a su pueblo, a su nación, con su pecado, en su pecado, no puede amar a esa nación, no puede amar a ese pueblo, no puede hacer un bien entre sus semejantes. El amor entre los hombres exige la verdad en ellos. Y la verdad es salir primero del pecado para poder obrar el amor. Si no se lucha contra el mal nos vence. Si no sabes luchar contra tu propio pecado, no sabes luchar contra el pecado de tu semejante y por tanto no sabes amar a tus semejantes. Hoy la gente habla de un amor universal, fraternal entre los hermanos y es solamente un lenguaje vacío que lleva a una vida de egoísmo brutal y total como el que vemos en todas partes. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus. Domine, vivificame, secundum eloquium tuum, us citiam testimonia tua. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantia dignitater mirabilitur condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et vinum mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fiere dignatus est partices in Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius multin saluti, cum odore sepetata accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, u placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut aliam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilessi decorum domus tue et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus inquitatis sunt, destra eorum repeta esse muneribus. Ego ad innocentia mea in Christus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus esse te in retto, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quam tibi offerimus sum memoriam passionis, resurrectionis, et ascensione Jesu Christi, Domini nostri, et in urem Beate Maria semper virginis, et Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, un nove satena salutem, et ili pro nobis in teteret in celis, cura memoria amnius in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, también avessero un sacrificio inaccettabile fia pution, Pater omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudat et gloria nomine sui, ad unico conosco tuis que ecclesiae e sui santi. Amen. Sacrificium Domine, observantiam quadragesimalis, quod offerimus presta quesumus urtivi et mentes nostras redat accetas, et continentiam propitiaris nobis tribuat facultatem. Per modo nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convitene ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus un Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, ecune salutare, nos tibi sempre, dubi che gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mente elevas, virtutem largiris, et premia per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, celi celerunque virtutis, ac beata serafim, socia exultationem concelebrant, concubus et nostras voces, ut admite iubias, ente peccamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domine Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices o rogamus ac petimus. Ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare, redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et assise nostro, et tornimus ortodoxis a tu catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et ogni circunstantio, curum tibi fidis cognitaes, et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuis qui omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis res semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed viaturum apostolicam martyrum tuorum, Peti et Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Mattei Simoni Sectadei, Lini Cleti Clementi, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tui muliamur auxilio, Pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem sepidutis in nostri, sed et cunte familiae tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeternas nationem nos eripi, et in electorum turum iubias gregi numerare, Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, oracionabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus sanguinis fia, indulettissimi fili tui, in domini nostri, in Gesù Christi, qui, pride quam pater etur, accepi panem in santas, ac abrano les manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem in suo omnipotente, divi gratias agens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum es, accipes et umple calum calicem in santas, ad binales manus suas, identivi gratias agens, benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eternitestamente mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut quisquem feceritis in memoriam facetis. Unde et memores Domine, non servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domini Nostri, tam viate passionis, necno, et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis unis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixo ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere indignatus es, munera pulitu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi otuli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iubec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altretum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sum servimus, omne venezionem celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormen in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut ade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, demutus de miseratione in tron esperantibus, parteran liquam, est ut dronea digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortio non estimator meriti, sed venia quesmus elardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est Divi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.